Emprende su viaje, lo emprende. ¿Ya te vas tan rápido? Lo emprende. No te vayas. Lo aprende. Dale, quédate. No hay más que decir, montado en el helicóptero. Se fue. Se fue.